Ahorita solamente llevamos tres de estos viveros ya entregados donde ya se está trabajando. La próxima semana vamos a hacer entrega de otros tres viveros, que va a ser en Aconchi, que va a ser uno en Rayón y otro en Villa Pesqueira. Esto tiene que ver con el trabajo para organizar, capacitar y que las mujeres puedan empoderarse de trabajos productivos. La mayoría de los viveros, las mujeres han escogido trabajar con chiltepín, otro tipo de chiles, flores, algunas trabajando también con el bacanora, pero el bacanora también metiendo cultivos que nosotros técnicamente llamamos cultivos de relevo, y meter o flores o algún tipo de hortaliza que puedan ellas cultivar para poder comercializar, porque bueno, también tenemos que hacer algo mientras el bacanora esté en producción.